Sí, señor, acabo de decir que he presentado la renuncia al partido, acá se la muestro. En el día de la fecha me parecía una actitud ética de mi parte y un principio básico de no usar el título de renuncia radical al partido que yo pertenecí y milité durante 25 años, o sea que un día a la vez triste, también tengo mucha alegría porque creo que el proyecto va a poder viabilizarse, creemos que el proyecto para los jujeños es un proyecto realizable, para los ciudadanos de de Jujuy, el proyecto que nosotros estamos planteando también es un proyecto que le va a cambiar la calidad de vida a los vecinos. Somos el sector, se llama la tercera vía, nosotros tuvimos ofrecimiento concreto para hacernos radical K, inclusive bajarnos el aparato radical K, nosotros estamos sumando esta concertación plural desde la tercera vía, el espacio que lideramos dentro de lo que era la tercera vía dentro del radicalismo. No nos hacemos radicales K y seguimos perteneciendo de la idea, desde la convencimiento y desde la defensa, a los principios de Lenin, Irigoyen e Ilia. Así que vamos a seguir siendo radicales. Bueno, no nos alejamos, estuvimos fuertemente conversando con ellos, creemos que ellos pueden también formar parte del espacio de la coalición cívica junto a nosotros, es una decisión de ellos, queremos ser respetuosos con este tema. Nosotros tuvimos conversaciones muy buenas con Federico Medrano, con la gente del ARI, nos unen muchísimos principios e ideas, pero bueno, ellos tienen otro problema que deben resolver y somos respetuosos de esto. Bueno, esto fue alguna versión que se dio y algunos profesionales vinieron a plantearme, yo respondí que yo soy una persona seria en ese sentido y que me parecía que luego de hablar de ser candidato a intendente no podían plantearme la invitación a ser candidato a vicegobernador o a diputado, que también existió, porque creemos que es faltarle el respeto a los vecinos que nosotros estamos planteando un proyecto municipal. Vamos a seguir perteneciendo al Consejo Deliberante y vamos a seguir trabajando en pos de la mejora a través de los proyectos de la mesa de los ciudadanos de San Salvador de Jujuy.